Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 14 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 8 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El ilusionista argentino David Zucker se presenta por primera vez en Ecuador. Noche de tríos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Concierto musical Melodías Quichuas Tour Peruche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Suiza presentan una retrospectiva de la directora franco-suiza Ursula May. En el ámbito internacional conocerá que el arquitecto Frank Gehry ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014. Sabrá que la presidenta argentina Cristina Fernández creó el Ministerio de Cultura. Esperantistas se reunirán en Montevideo y la soprano española Montserrat Caballé pagó parte de su deuda tributaria. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos hablará de Papayacta en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 8 de mayo de 1880 fallece Gustave Flaubert, novelista francés. En igual fecha, pero de 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Un día como hoy, pero de 1894, nace Miguel Matamoros, músico y compositor cubano. Hoy es el Día del Becario y el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19 horas 30 a la continuación del ciclo retrospectivo de Úrsula Meiri en la Sala de Cine Alfredo Pareja. A las 20 horas se repone el monólogo La Rusa María llegó a la presidencia en el Teatro Prometeo. Nosotros le invitamos, usted decide. Le esperamos. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014. Se considera el arquitecto que inició la transformación de Bilbao en los años 90 del siglo pasado, con el Museo Guggenheim, construido en esa ciudad. Entre sus obras se destacan el Museo Aeroespacial de California, el Museo Vitra de Zinc en Alemania, el Museo de Arte en Minneapolis y el edificio del Banco DZ en Berlín. Argentina. La presidenta de ese país, Cristina Fernández, creó el Ministerio de Cultura y designó a la cantante y compositora Teresa Parodi al frente de la nueva cartera. La jefa de Estado decidió elevar el rango de la Secretaría de Cultura a Ministerio, hasta ahora manejada por el renunciante Jorge Cossia. Así, a partir de ahora, la estructura gubernamental tendrá 16 ministerios. La jefa de Estado tomó ayer el juramento de la popular trovadora Parodi en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El reconocido mago argentino David Zúcar llega por primera vez a Ecuador. Conozcamos los pormenores con Yesmani Gómez. Usando luces, actos, sorpresas en medio del público, el mago argentino David Zúcar se presenta por primera vez en Ecuador. Sobre el evento, nos comentó. Se va a hacer en el Teatro Nacional Sucre este viernes, sábado y domingo. Es un show espectacular de magia con ilusionismo. Van a poder ver magia con participación del público, aparición de una persona, una suspensión en el aire de una persona del público. La productora nos trajo, nos dijo, tiene que venir a Ecuador. Y nosotros nunca habíamos estado, si bien habíamos conocido Latinoamérica, no Ecuador. Según contó en la entrevista, aunque en el teatro se logran mejores efectos, un ilusionista necesita sorprender en las calles para sentirse mago. Las entradas para este evento están ya a la venta en el Teatro Nacional Sucre y en Ticket Show. Yesmani Gómez, Identidad. Una retrospectiva de Ursula Meyer, una de las promesas más sólidas del cine europeo, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jamie Chiluiza nos trae pormenores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una retrospectiva de la artista franco-suiza considerada una de las promesas más sólidas del nuevo cine europeo, Ursula Meyer. En el 2008, Meyer realiza Home, su primer largometraje de ficción presentado en el Festival de Cannes, que fue nominado 3 veces al César 2009. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de 8 películas galardonadas con varios premios. 2 cortometrajes y 6 largometrajes. El sueño de Isaac, Horas sin sueño, Entorno a Pidget, Todos a la mesa, Unos hombros sólidos, Ni canes, ni negros, ni blancos, Home, Dulce hogar y La hermana. Laura Godoy, coordinadora general de la Cinemateca, nos cuenta la importancia de esta muestra e invita al público a disfrutar de las obras de Meyer. Les pedimos que no se pierdan esta muestra porque no es muy usual de que venga a Ecuador en las cadenas comerciales. Nosotros tenemos la oportunidad en la sala de cine Alfredo Pareja de la Cinemateca de presentar estas obras muy representativas y de directoras muy importantes, especialmente de Ursula Meyer, que es una promesa del cine europeo. Es una muchacha joven que ha estado trabajando, que ha trabajado con Alan Tanner, que es también un director destacado del cine suizo. La muestra está abierta desde el miércoles 7 al domingo 11 de mayo. Hoy se presenta la película Horas sin sueño, un reencuentro entre 2 hermanas tras la muerte de su padre, que revela recuerdos perdidos. El silencio de la noche transparenta imágenes y sonidos de una infancia suspendida en el tiempo. Si desean disfrutar de este film, la cita es hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en horarios de 17 y 19 horas 30. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Hacemos contacto ahora con nuestro colega Luis Onofa, que se encuentra en un sitio de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Luis. Estamos con Gina Camacho, directora de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gina, entiendo que en breves horas, la casa va a ser anfitriona de un evento muy importante del área de talento humano del país, área de la cual la cultura y la Casa de la Cultura forman parte. ¿Podría comentarnos de qué se trata ese evento? La Casa de la Cultura en breves horas será la anfitriona del tercer comité de gestión estratégica. Este Comité de Gestión Estratégica está integrado por instituciones que son parte del sector de conocimiento y talento humano. Por ejemplo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, IESE, y efectivamente la Casa de la Cultura es parte de este comité. Este comité busca básicamente mejorar los servicios que presta cada una de estas instituciones, generar mejoras y cambios que permitan que el ciudadano pueda tener un acceso mucho más dinámico, mucho más ágil a los servicios que prestan las instituciones. Esperamos hacer y dar a conocer las mejoras que se están realizando dentro de la Casa de la Cultura en cuanto a los servicios que la institución presta. La reunión como tal, ¿cuál es la agenda que tiene? Bueno, tenemos una agenda bastante amplia y concreta, ¿no? Tenemos la presencia de autoridades, delegados del ministro de Cultura, de nuestro presidente, tenemos la presentación y exposición de todas las instituciones de los avances que tienen en la mejora de servicios. También tenemos las exposiciones del plan de gobierno electrónico que va a hacerlo la Secretaría de la Administración Pública y otros temas varios que se van a tratar en el comité. Desde el punto de vista de la cultura, ¿la casa tiene planteamientos, tiene alguna exposición, tiene alguna propuesta que vaya a hacer en esta reunión? Sí, por supuesto. La Casa desde hace 2 meses está trabajando en conjunto con la Secretaría de la Administración Pública buscando hacer mejoras en algunos de los servicios que tiene. Por ejemplo, en uno de los servicios que se está trabajando es en la promoción y alquiler de las salas que presta la casa actualmente. Entonces estamos trabajando en la mejora del proceso para que finalmente el ciudadano, que es quien recibe este servicio, lo haga de una manera más rápida, más ágil y se sienta conforme y satisfecho con el servicio que presta la institución. Esta es entonces una propuesta que se la va a poner a consideración de esta reunión, de este encuentro. Y de allí se esperan quizá algunas resoluciones, algunas conclusiones sobre este tema específico, o se trata por el momento únicamente de una información, de un planteamiento, de una exposición sobre el tema. Bueno, básicamente es una exposición sobre el tema, pero la exposición ya tiene realizado un trabajo previo, es decir, nosotros ya hemos identificado cuáles son los servicios que presta la institución, tenemos un portafolio de servicios institucionales en los cuales estamos trabajando para lograr las mejoras. Entonces, en este comité nosotros vamos ya a mostrar los avances que tenemos, el mapa de servicios como está y efectivamente cuáles son y en dónde hay que hacer las mejoras para que el ciudadano pueda acceder a este servicio. ¿Qué avances tiene la casa hasta el momento en este campo? Bueno, en este campo básicamente la casa tiene un trabajo más bien de diagnóstico, de identificación de servicios y también de identificación de dificultades y cuellos de botella que un poco limitan el acceso del ciudadano a este servicio. Esta fue una conversación con Gina Camacho, directora de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito de la reunión del tercer Comité de Gestión Estratégica del Sector de Talento Humano del Gobierno Nacional, que se realizará en breves horas aquí en la Casa de la Cultura. Les habló Luis Onofa. Adelante, Giovanni, en cabina central. Gracias, Luis. Continuamos con Identidad. Las décimas de Pepe Regata. Un caldo de carachama, en el coca o en la joya de los hachas o en secoya, goza de tremenda fama. El visitante reclama la trucha y tilapia asada, como la dan preparada en el Chaco o en Baeza, en el Tena con cerveza y en Archidona sudada. O también bagre de río, hecho en caldo con maní, yo lo como con ají y con guarapo bien frío. Te convido, amigo mío, a carne fina de caza, en el napo y en pastaza, en estofado el sajino, te gradúas de pico fino con un bocado sin grasa. en la historia del Dorado y el país de la canela, con el Napo se desvela el majestuoso legado. Un país privilegiado, acá en el Alto Amazonas, en el Tena y Archidona, y guerreros legendarios, con Junamdi, temerario, que la leyenda menciona. Las décimas de Pepe Regata. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre, con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones, que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde, podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos. Usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos de Papayacta, en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es a partir de las 11:30 de la mañana en vivo. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Un centenar de integrantes de la Liga Internacional de Instructores Esperantistas procedentes de varios países se reunirán en Montevideo en julio próximo. Los participantes del encuentro buscan mantener vivo el Esperanto, idioma creado por el oftalmólogo polaco Ludwig Zamenhof en 1887. Daniel Bebelacqua, de la Sociedad Uruguaya de Esperanto, integrada por unos 30 miembros, estima que en el mundo hay por lo menos 1 millón de esperantohablantes, aunque otras fuentes calculan que puede haber hasta 10 millones. España. La soprano española Montserrat Caballé pagó a la agencia tributaria 300.000 de los 508.562 euros, presuntamente defraudados al erario por el impago de impuestos, confirmaron fuentes judiciales. Según el periódico de Cataluña, la información fue confirmada también por personas del entorno de la cantante catalana, quien está citada a declarar como imputada el próximo viernes en una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El grupo Peguche Tours presenta un concierto de música andina en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Osvaldo Mantilla. Este viernes 9 de mayo a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se realizará el concierto musical Melodías Quichuas Tour Peguche a cargo del grupo de música y danza Peguche del Cantón Otavalo. El proyecto se desarrolla desde hace 5 años y cuenta con el aval de una compañía japonesa para promocionar la música andina con un estilo diferente sin distorsionar su esencia musical. Para conocer el referido evento, conversamos con Francisco Maldonado, director y organizador del concierto musical. Este proyecto surge en Japón. Nosotros trabajamos con una compañía con la cual promocionamos música andina, ¿no?, de todos los lugares. Entonces, este concepto ya se lo lleva más o menos como 5 años en Japón. Hemos grabado 3 discos. Dentro de esos 3 discos, pues realizado recopilaciones y los últimos discos sean temas de autoría propia. Las fusiones y el modo de trabajar tratamos de no, como se puede decir, de no distorsionar mucho, ¿no?, la esencia cultural de nuestra música. Entonces eso es lo interesante. Hasta ahora hemos tenido conciertos en Cayambe y en Otavalo. Y yo creo que Otavalo es uno de los públicos más exigentes de lo que es la música y le ha gustado mucho y estamos felices por eso. El grupo Peguche Tours, que lo integran 12 personas entre músicos y bailarines, realiza una intensa actividad a nivel nacional. En esta ocasión se presentará en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para revivir las tradiciones ancestrales a través de la música y la danza. Quienes gusten de nuestro folclore están invitados este viernes a las 19 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este viernes están todos invitados a festejar el Día de la Madre con una serenata a ese ser que nos dio la vida, con la presencia de varios tríos de la capital. Los detalles con Patricia Robalino. El trío Colonial, el trío Los Tres Brillantes, trío Los Gates y Armonía 3 serán los artistas que se presentarán en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este viernes 9 de mayo a partir de las 19:30. Patricia Valenzuela, vocalista del trío Los Tres Brillantes, nos cuenta para Noticiero Identidad sobre lo que constituirá esta gala. Todos estamos muy entusiasmados, es una noche de tríos en homenaje a mamá, al ser más sublime de la tierra, qué mejor recordarlo con artistas nacionales, los mejores tríos ecuatorianos y con lo mejor de nuestro repertorio. Claro que sí, compartiendo esta vez Los Tres Brillantes de escenario con grandes tríos y compañeros como el trío Colonial, Los Garles, Trío Revelación, Armonía 3 y por supuesto Los Tres Brillantes con esta trayectoria de 50 años que tenemos en adelante para poder ofrecerle a mamá. Viernes 9 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Los esperamos. En esta serenata a la madre, ustedes podrán disfrutar de lo mejor del repertorio de nuestros artistas. Así que, invitados cordialmente este viernes 9 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Hasta el 30 de mayo, las salas del Centro Cultural Benjamín Carrión acogerá la exposición Puentes, Rincones y Mañanas, de los artistas plásticos Juan Villasís y David Intriago. El horario de ingreso se extiende desde las 8 a las 16:30. A través del lenguaje pictórico, Villasís e Intriago reflexionan y se preguntan, ¿qué sucede cuando las posiciones invierten o cuándo son los creadores, y más que ellos sus creaciones, las que se encuentran aburridas, detenidas en el mundo que ha perdido ya su encanto? La Galera Arte Actual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presenta el curso de formación continua Política, Arte y Sociedad, dictado por Juan Ramón Barbancho. Las inscripciones están abiertas desde el 24 de abril al 4 de junio. El curso tiene como objetivo realizar un análisis sobre el arte como una herramienta de lucha social en el siglo XXI. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo Loja, conjuntamente con la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias, realizarán un homenaje de poesía y canto a las madres. El evento contará con la presentación de los poemas de Rosa Amelia Alvarado Roca y la intervención musical de la cantante Mariel Córdoba, junto al compositor Omar Rodríguez. Este homenaje se realizará el 7 de mayo a las 18 horas en el Teatro de Artes Segundo Cueva Félix. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre un lugar realmente maravilloso de nuestra patria, situado en la provincia del Napo, Cantón Quijos, su nombre Papayacta, que en quichua significa tierra de papas. Gran parte del agua potable que consumimos en Quito proviene de Papayacta, del hermoso río Antisana y otros afluentes. Es un atractivo natural por su hermosa laguna, por la pesca deportiva de trucha, por la tranquilidad de su pueblo, que apenas cuenta con poco más de 1 millar de habitantes. Es el punto de partida de las expediciones de andinistas hacia el Nevado Antisana. Posee aguas termales curativas, relajantes, sanadoras del cuerpo y del espíritu, que contrastan con el frío andino por su altitud, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Por sus paisajes y páramos posee una variedad inmensa de flora y fauna. Es la cuna del emblemático cóndor andino. Papallanta es una de las principales rutas que une la sierra con la Amazonía, la misma que fue utilizada por los conquistadores españoles desde la ciudad de Quito en busca del dorado y la canela. Papallanta fue considerada una posada o parador, lugar de descanso, después del cruce de la terrible cordillera Filo-Guamaní, culminando con el descubrimiento del río Amazonas el 12 de febrero de 1542. Por un camino de herradura entre Pifo y Misahuallí, se transportaron caucho, víveres, sal, pólvora, artesanías, panela, naranjilla, café, cacao, chonta, plátano, miel de abeja, carne seca y frutos silvestres. Poderosos chamanes de la región oriental pasaron por esta tierra, intercambiando conocimiento, ciencia, arte, curaciones, observaciones astronómicas y rituales, donde tenían visiones premonitorias del futuro. Uno de ellos se quedó a vivir en la zona, por las bondades que ofrecía el agua termal. El lugar se llamaba Yamu Yaku, que quiere decir agua caliente. A la llegada de este, la gente empezó a llamarlo Taita Yacta, que con el paso del tiempo va tomando el nombre de Papa Yacta. En el año 1961 al 69, se construye la carretera Pifo-Papallacta a cargo de los militares del batallón Chimborazo y en 1971 la compañía petrolera William Brothers llega a la zona y se reinicia la construcción de la carretera entre Papallacta y Lago Agrio para la explotación petrolera, facilitando así la comunicación y el comercio. Muy interesante, ¿verdad? Hay mucho más de Papallacta. Continuaremos en otra emisión con este interesante tema. Hasta mañana, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El ilusionista argentino David Zúcar se presenta por primera vez en Ecuador. Noche de tríos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Concierto musical Melodías Quichuas Turpeguche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Suiza presentan una retrospectiva de la directora franco-suiza Ursula Meyer. En el ámbito internacional conoció que el arquitecto Frank Gehry ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014. Supo que la presidenta argentina Cristina Fernández creó el Ministerio de Cultura. Esperantistas se reunirán en Montevideo y la soprano española Montserrat Caballé pagó parte de su deuda tributaria. Llegamos al final de la emisión número 14 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.